soltad a los perros porque me he escapado. Al elefante, al tigre, al tiburón, al galgo. Corred, ladradme, acelerad el carro. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo. Valor al volante y en la dirección. Romperé mis cicatrices, romperás mi corazón. Valor al volante y amar a la voz. Romperé mis cicatrices, romperás mi corazón. Contarles hace días que el ex Pereza Leiva había comentado a principios de año que formaría un grupo con Adanowski, muchos de ustedes habrán buscado a The Guapos, la banda en cuestión. De no ser así, les dejo la retrobalada Nunca Te Quise, una auténtica gema. No sé qué hacer, para qué ya no me quieras así. Ya no sé cómo alejarte de mí, por más que tengo en la ropa labial. No sé qué viste en mí, no ves que soy lo partido, ni te hago reír. Deja este barco zarpar. Nunca te quise, mi amor, hay que aceptarlo. Si fui tan solo un manipulador. Mi amor, si te hice daño, ¿qué más quieres para huir de mí? Quisiste seguir aquí, ya te advertí que no soy para ti. Y la verdad que ni tú para mí. Este perro es cabal. Nunca te quise, mi amor, hay que aceptarlo. Si fui tan solo un manipulador. Y no estés triste, mi amor, si te hice daño. Quieres para huir de mí. Thank you. aceptarlo. Si fui tan solo un manipulador. Y no estés triste, mi amor, si te hice daño. ¿Qué más quieres para huir de mí? Timelines es parte del primer repertorio de los limeños Banana Child, quienes poco a poco han ido combinando su surf del inicio a propuestas más synth pop. Quiero Ser Santa fue lanzada como sencillo en 1982 y este enorme tema gótico ponqueto de Parálisis Permanente fue regrabado por Alaska Dinarama en 1989 junto a Ana Curra, ex Pegamoides y novia del malogrado Eduardo Benavente. En un principio sería un tema de Alaska y los Pegamoides, ya que fue compuesta por Nacho Canut y Alaska, además de Benavente. Quiero Ser Santa con Parálisis Permanente. Thank you.

el grupo de Barcelona Pantocrator nos trae este himno anti-haters de la web, porque uno tiene paciencia, pero es limitada y cuando se acaba no tenemos pelos en la lengua. Puta de internet con Pantocrator. Me da miedo entrar en Twitter. Hay una persona que se ceba con mi grupo. Los venezolanos radicados en México, O'Kills, comenzaron desde cero tras 5 años de éxitos en tierra de Bolívar. A su primer concierto en su nueva casa solo fueron 5 personas, pero ya se han hecho un nombre tras mucho trabajo duro. Querido Loco es parte de sus grandes éxitos de la etapa en Caracas. Blanco pero sin vomitar, poder celebrar.